tal como está contenida en el magisterio de la Iglesia y en la liturgia. Hemos visto cómo esta esperanza la afirman como una sociedad civil. En la Constitución y en el gobierno de los pueblos se tiene en nada la autoridad del derecho sagrado y divino. Y se intenta que la religión no incluya lo más mínimo en el modo de ser de la vida ordinaria. El regio de Cristo sobre la humanidad, en lo público, solo es compatible con negar la divinidad de Cristo. Porque quien es el Hijo de Dios encarnado no puede tener un lugar secundario, accidental y diríamos arbitrario en la vida humana. Es una cosa a escoger por los hombres, no lo pueden dejar de lado, como es la afición a un estilo artístico o una opinión. Es la verdad misma eterna, es Dios mismo encarnado, el Hijo de Dios encarnado. Si creemos que Jesús es el Hijo de Dios, no podemos dejar de reconocerlo como Rey del Universo y, por tanto, de creer que tiene derechos como legislador del universo en todas las dimensiones de la vida. Yo decía al padre Montegamier, de aquí León XIII dijo esto: hacer que la religión no influya en lo más mínimo, en el modo de ser de la vida ordinaria, separarla de la sociedad civil, de la sociedad sobrenatural, de la Iglesia, como con un muro de separación, es hacer desaparecer la fe de Cristo, y realmente así ha sido, y desterrar de la tierra, si fuese posible, a Dios mismo. Ensoberbecidos los espíritus con tan gran pedantería, qué de maravillar es que la mayor parte del género humano haya caído en tanta anarquía, y sea juguete de tales olas que a todos hacen temblar y peligrar. Al despreciarse la religión, necesariamente hay que se tienen que derrumbar las columnas de la incolumidad pública. De aquí la violencia de los males que hace tiempo están como de asiento entre nosotros y reclaman vigorosamente que busquemos la ayuda del único con cuya virtud podemos lanzarlos lejos de nosotros. ¿Quién puede ser este fuera de Jesucristo, unigénito de Dios? Ningún otro nombre se nos ha dado a los hombres bajo el cielo en el que nos podamos de salvar. Hay que recurrir, pues, al que es camino, verdad y vida. Nos hemos extraviado, hay que volver al camino. Las inteligencias se han oscurecido, hay que despejar su oscuridad con la luz de la verdad. Se ha enseñoreado la muerte de nosotros, hay que apoderarse de la vida. Entonces, finalmente, se podrán sanar tantas heridas. Entonces, todo derecho volverá a recobrar la autoridad antigua. Brillará de nuevo el esplendor de la paz, caerán de las manos las espadas y las armas, cuando todos acepten gustosos el imperio de Cristo y le obedezcan y toda lengua confiese que el Señor Jesucristo está en la gloria de Dios Padre. Este es el célebre texto de la consagración universal al corazón de Jesús del Papa León XIII. Leo, porque tiene mucho que ver con lo que voy a decir después, unos párrafos de la encíclica de Pío XI que instituía la fiesta de Cristo Rey. La solemnidad de la fiesta, renovada anualmente, advertirá a las naciones el deber que tienen los individuos particulares, los gobernantes y todos los magistrados o cuerpos públicos, de venerar públicamente a Cristo y de obedecerle. A esto sugerirá el recuerdo del último juicio a los gobernantes, en el que Cristo, que no solo ha sido arrojado del Estado, sino también mirado con desprecio, con indiferencia o ignorado, vengará rigurosísimamente tan grandes injurias, exigiendo, como exige su realeza, que el Estado entero se conforme con los divinos mandatos y principios cristianos. Es decir, en el juicio final, Dios pedirá cuenta a los gobernantes de si han cumplido su exigencia, el que la ley de Dios gobierne la humanidad. Y considerará como una rebelión contra Dios, como no haberle confesado en público delante de los hombres, será como un pecado gravísimo que juzgará Dios si los gobernantes han desterrado a Cristo de la vida pública, exigiendo como exige su realeza, porque su realeza exige que el Estado entero se conforme con los divinos mandatos, con los principios cristianos, en la legislación, en la jurisdicción, la administración de justicia, en la educación de la juventud, según la doctrina sana y la integridad de las costumbres. Los cristianos podrán sacar fuerza admirable y virtud para de meditación de estas cosas, para modelar sus almas conforme a la norma genuina de la vida cristiana. Si se ha dado a Cristo todo poder en el cielo y en la tierra, si los mortales, comprados con su sangre preciosísima, están sujetos a su dominio con un derecho nuevo, el de la conquista por la redención, si finalmente tal potestad abarca a toda la naturaleza humana, se entiende claramente que no hay en nosotros, los hombres, ninguna facultad humana que esté exenta de tan gran soberanía. No somos emancipados del poder de Dios en ninguna cosa humana, por tanto, tampoco en la cultura, ni en la vida pública, ni en la vida internacional, ni en la vida económica. Es menester, pues, que reine en la mente del hombre, asintiendo firme y constantemente, con humildad perfecta, a las verdades reveladas y a las enseñanzas de Cristo. Ha de reinar en su voluntad, obedeciendo las divinas leyes y preceptos. Ha de reinar en el corazón, que dejados de lado los apetitos naturales desordenados, ha de amar a Dios sobre todas las cosas y unirse a Dios solo. Ha de reinar en el cuerpo y en sus miembros, que deben servir como instrumento, o para echar mano de las palabras del apóstol, como armas de justicia a Dios. Han de servir a la interior santidad de las almas. Si todas estas cosas se proponen a los fieles al proclamar a Cristo Rey, para que profundamente las penetren y consideren, serán conducidos con mayor facilidad a lo más perfecto. Esto es lo que propone como fruto de santidad, diríamos, de la afirmación de la realeza de Cristo contra el laicismo y la secularización del mundo. Ahora bien, en l'Annum Sacrum hemos visto esto afirmado como en futuro, como una cosa que cuando todos los pueblos confiesen a Cristo, entonces se sanarán todas las heridas y caerán las armas de las manos. Aquí en las Quas Primas lo vemos afirmado como un imperativo, diríamos, un imperativo, un mandato de cuya consideración se seguirían estos bienes. Pero en la encíclica Miserentissimo Redemptor, hay aquel párrafo que muchas veces he citado, que en cristiandad está citado muchas veces, en que se explica que la consagración al corazón de Jesús es una afirmación de la realeza de Cristo. Los devotos del corazón de Jesús, al promover las consagraciones individuales, familiares y nacionales o públicas, y finalmente la consagración universal, decían: es menester que Cristo reine. Venga tu reino. Nos mismo, el Papa Pío XI, accediendo a los deseos de obispos y fieles, dimos impulso y realizamos cumplidamente estos principios, como manifestamos en nuestra encíclica Quas Primas, cuando instituimos la fiesta de Cristo Rey Universal para que fuese celebrada en todo el mundo cristiano. Al hacer esto, no sólo poníamos de manifiesto el poder supremo que Cristo tiene sobre todas las cosas, sobre la sociedad civil y la sociedad doméstica, sobre cada uno de los hombres. No solo afirmábamos, por tanto, este derecho de realeza, sino que gustábamos por anticipado, saboreamos de antemano, los goces del día faustísimo en que el mundo entero, el orbe entero, obedecerá de todo corazón al dominio suavísimo de Cristo Rey. Por lo cual, juntamente manifestamos entonces que con ocasión del establecimiento de dicha fiesta se renovase cada año esta misma consagración, para conseguir con más seguridad y abundancia sus frutos y para unir con la caridad y la paz cristiana a todos los pueblos en el corazón del Rey de Reyes y Señor de los que dominan. Estos textos, por tanto, realmente el padre Igartua en la Esperanza Ecuménica recoge 200 textos de ese tipo desde hace muchos siglos, ¿eh? Y van saliendo continuamente. Esos textos, realmente, que muchísimos de ellos son posteriores al libro del padre Ramier, corroboran que la actitud que tuvo el padre Ramier al poner el lema del apostolado de la oración, Adveniat Regnum Tuum, y relacionar esta movilización, esta liga santa de corazones cristianos anhelantes del reinado de Cristo en la postulación y confiar en el corazón de Cristo como signo de esperanza, realmente no cabe la duda, no cabe duda ninguna de que el padre Ramier se movía en esto como hijo de la Iglesia y se movía pues siendo, diríamos, teniendo el don de Dios de expresar algo que es realmente esperanza de la Iglesia. Citaré otro texto y después me voy a la liturgia enseguida. Pues leeré solo unas cuantas cosas, como es una cosa que se puede ir viendo cada domingo y cada día, si uno va a misa cada día, ¿no? Voy a leeros unas cuantas cosas muy significativas. Pero no quiero dejar de leer un texto realmente espléndido, que es el discurso inaugural del Concilio Vaticano I por el Papa Juan XXIII. Del cual leeré algunos párrafos que demuestran que la finalidad del concilio era y es y tendrá que ser cumplido porque Dios lo quiere. La proposición al mundo entero de esta exigencia de sobrenaturalización de todas las dimensiones de la vida humana, y por otra parte, además de reiterar esta doctrina como imperativo, diríamos, como exhortación, hay una clarísima afirmación de esperanza. Dice, por ejemplo, esto, leo poco para no alargar. En el presente momento histórico, la providencia nos está llevando a un nuevo orden de relaciones humanas que por obra misma de los hombres, pero más aún por encima de sus mismas intenciones, se encaminan al cumplimiento de planes superiores a los designios humanos e inesperados, pues todo, aun las humanas adversidades, lo dispone la providencia para mayor bien de la Iglesia. Fácil es descubrir esta realidad cuando se considera atentamente al mundo moderno, tan ocupado en la política, en las disputas de orden económico, que ya no encuentra tiempo para atender a las cuestiones de orden espiritual a que atiende el magisterio de la Santa Iglesia. Modo semejante de obrar no va bien y con razón ha de ser desaprobado. Mas no se puede negar que estas mismas condiciones de la vida moderna tienen siquiera la ventaja de haber hecho desaparecer todos aquellos innumerables obstáculos con que en otros tiempos los hijos del mundo impedían la libre acción de la Iglesia. Entonces va explicando cómo la misma situación del mundo de hoy ha ido dando misteriosamente a la Iglesia una presencia nunca antes tenida en el mundo, y una congruencia entre los anhelos de vida internacional, ¿no?, de paz mundial y de justicia, ¿verdad?, y las enseñanzas que la Iglesia propone en nombre de Dios. El supremo interés del concilio es que el sagrado depósito de la doctrina cristiana sea custodiado y enseñado en forma cada vez más eficaz. Doctrina que comprende al hombre entero, compuesto de alma y cuerpo, y que a nosotros, peregrinos sobre esta tierra, nos manda a dirigirnos hacia la patria celestial. Esto demuestra cómo ha de ordenarse nuestra vida mortal, de suerte que cumplamos nuestros deberes de ciudadanos de la tierra y del cielo, y así consigamos el fin establecido por Dios. Significa esto que todos los hombres, considerados tanto individual como socialmente, tienen el deber de tender sin tregua durante toda su vida a la consecución de los bienes celestiales, y de usar, llevados por este fin, todos los bienes terrenales, sin que su empleo sirva de perjuicio a la felicidad eterna. Aquí tenemos una especie de principio y fundamento de San Ignacio, dicho por el Papa. Es muy importante ese texto, lo vuelvo a repetir. Todos los hombres, tanto individual como socialmente, tienen el deber de tender sin tregua durante toda su vida a la consecución de los bienes celestiales, y de usar, llevados por este fin, todos los bienes terrenales sin que su empleo sirva de perjuicio a la felicidad eterna. Es el principio y fundamento. Ha dicho el Señor, buscad primero el reino de Dios y su justicia. Palabra esta primero que expresa en qué dirección han de moverse nuestros pensamientos y nuestras fuerzas, mas sin olvidar las otras palabras del precepto del Señor, y todo lo demás se os dará por añadidura. En realidad siempre ha habido en la Iglesia, y hay todavía, quienes caminando con todas sus energías hacia la perfección evangélica, no se olvidan de rendir una gran utilidad a la sociedad. Es decir, aquí no pone la añadidura por encima de lo primero, como nos decían el otro día, sino simplemente indica que el reino de Dios ha de tener, por voluntad de Dios, una trascendencia sobre todas las dimensiones humanas, individuales y sociales, ¿no? Y, por ejemplo, dice aquí esto. La solicitud de la Iglesia en promover y defender la verdad se deriva del hecho de que, según el designio de Dios, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, no pueden los hombres, sin la ayuda de toda la doctrina revelada, conseguir una completa y firme unidad de ánimos a la que van unidas la verdadera paz y la eterna salvación. Desgraciadamente, la familia humana no ha conseguido en su plenitud esta visible unidad en la verdad. La Iglesia Católica estima, por lo tanto, como un deber suyo trabajar con toda actividad para que se realice el gran misterio de aquella unidad que con ardiente plegaria invocó Jesús al Padre Celestial, y aquí presenta el tema ecuménico como un camino para la universal conversión del mundo. Y entonces, hacia el final del discurso, al final, dice así: esto se propone... Pero cita un texto de San Cipriano que quiero verlo, quiero que lo leaslo. La Iglesia, envuelta en luz divina, extiende sus rayos sobre el mundo entero, pero ella es la única luz que se difunde doquier sin que haya separación en la unidad del cuerpo. Extiende sus ramas por toda la tierra para fecundarla, a la vez que multiplica con mayor largueza sus arroyos, pero siempre es única la cabeza, único el origen. Ella es madre única, copiosamente fecunda. De ella hemos nacido todos. Nos hemos nutrido de su leche y vivimos de su espíritu. Esto es de San Cipriano. Esto se propone el Concilio Ecuménico Vaticano II, el cual, mientras reúne juntamente las mejores energías de la Iglesia y se esfuerza porque los hombres acojan cada vez más favorablemente el anuncio de la salvación, prepara en cierto modo y consolida el camino hacia aquella unidad del género humano que constituye el fundamento necesario para que la ciudad terrena se organice a semejanza de la celeste, en la que reina la verdad, es ley la caridad y la extensión es la eternidad, según San Agustín, para que la sociedad terrena se organice a semejanza de la celeste. Ahora nuestra voz, venerables hermanos, se dirige a vosotros. Nos hemos reunido en esta Basílica Vaticana, etcétera, etcétera. El concilio aparece en la Iglesia como un día prometedor de luz esperanzadora. Y entonces dice: cielo y tierra, puede decirse, se unen en la celebración del concilio. Los santos del cielo para proteger nuestro trabajo, los fieles de la tierra continuando con su oración al Señor, y nosotros secundando las inspiraciones del Espíritu Santo para lograr que el común trabajo corresponda a las actuales aspiraciones y necesidades de los pueblos. Todo esto pide serenidad de ánimo, concordia fraterna, moderación en los proyectos, dignidad en las discusiones y prudencia en las deliberaciones. Quiere el cielo que todos vuestros esfuerzos y vuestros trabajos estén centrados en los que están centrados no solo los ojos de todos los pueblos, sino también las esperanzas del mundo entero, satisfagan abundantemente las comunes esperanzas. Entonces viene una plegaria a Jesucristo, nuestro adorable Redentor, invoca a José, a María, a Jesucristo, nuestro adorable Redentor, Rey inmortal de los pueblos y de los siglos, sea el amor, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ese texto tiene una afirmación misteriosísima, que es que el designio de la Iglesia, la vocación de la Iglesia, es llevar a la sociedad de este mundo a ser imagen de la sociedad celeste. Yo, antes de leer textos litúrgicos y apoyándome en esta alusión de Juan 23, que por dos veces, después el concilio como una presencia de lo celeste en la Iglesia visible, ¿no? Los santos están con nosotros, ¿no? Una unión entre lo celestial y lo terreno. Yo siempre tengo esta preocupación, lo he dicho muchas veces, lo he escrito algunas veces en Cristiandad. Me he encontrado muchas veces mucha gente que no lo he oído decir nunca. Recuerdo alguna reunión que yo dije esto y se quedaron muy sorprendidos. Todo el mundo ha oído comentar aquello de Cristo ante Pilato, cuando los judíos le denuncian porque se hace el rey de los judíos y contradice al César, ¿no? Y le dice: mi reino no es de este mundo. Bueno, tú eres rey, sí, yo soy rey. Para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad, ¿verdad? Entonces, en fin, no quiero comentar demasiado, pero a veces, se toma esta frase, mi reino no es de este mundo, para refutar en nombre del Evangelio de San Juan la doctrina del que el Pío XI en Encíclico Vaspinas, hablando el Plata. Yo no entiendo que se pueda citar el Evangelio contra el magisterio ordinario y contra una fiesta institucionalizada en la Iglesia. Nunca lo he entendido yo esto, ¿verdad? Es como está pasando con tantas cosas, ¿no? Viene un teólogo especialista en no sé qué y te explica que aquello que lo que Dios unió al hombre no lo separe no quiere decir lo que hasta ahora se decía. Mire usted, yo me atengo a lo que la Iglesia enseña, ¿verdad? No me interesa lo que dicen los teólogos, ¿verdad? Yo, para saber cómo tengo que interpretar el imperativo de considerar a Cristo como rey del universo, me atengo al magisterio pontificio, ¿no? Me atengo al magisterio pontificio, que es inequívoco, no cabe ninguna duda. Dice que es un reino espiritual y no mundano, pero que erraría gravemente el que arrebatase a Cristo en cuanto hombre el dominio sobre las cosas terrenas. Porque si Dios en cuanto hombre le ha dado el Padre la potestad de juzgar, y le ha dado todo poder en el cielo y en la tierra, pues claro, pues esto es, ¿verdad? Pero en fin, ahora no voy a hacer exégesis de las fuentes que cita la encíclica, simplemente digo lo que dice el Papa, ya lo hemos visto. Se refiere, es el reinado sobre las sociedades, lo que añade la fiesta de Cristo Rey a cualquier otra consideración de las fiestas del Señor, es esto, que Dios le ha dado a Jesús, el Hijo de Dios, se lo ha dado en cuanto a hombre, por la unión hipostática, y se lo ha ganado por el designio cumplido de la redención por la cruz, le ha dado el dominio sobre el universo. Este reino no está al servicio de las cosas mundanas, no es un reino terreno, es un reino para llevar la tierra al cielo, sin duda. Pero hay derecho a citar, mi reino no es este mundo, y hacer una exégesis contraria a la liturgia y al magisterio eclesiástico. Y no citar nunca ese otro texto que está en el Apocalipsis, que también es un libro inspirado y canónico, que dice, ha venido a ser el reino del mundo, tu cosmo, aquí ni para confusión, no dice el reino de los cielos, el reino del mundo, egéneto, ha venido a ser el reino del mundo, del Señor nuestro y de Jesucristo. Y reinará por los siglos de los siglos. Es decir, el reino de este mundo, dice la Vulgata, se ha hecho del Señor nuestro y de su Cristo, y reinará por los siglos de los siglos. Esto está también en la Biblia, ¿no? Bien. Ahora, con esto hago una transición y voy a leer unos cuantos textos litúrgicos, 5 minutos, 10 minutos, daros simplemente unas sugerencias, y tal vez como que quedan temas libres, se podría continuar el tema otro día, tal vez, porque hay para leer mucho, ¿no? Pero, por ejemplo, si vosotros miráis ahora la liturgia de Cristo Rey actual, en la triple versión que tiene, veréis algunos textos que estaban en la liturgia anterior, pero claro, se ha enriquecido con el triple ciclo, y encontraréis un aleluya en todos los ciclos que dice, bendito el que viene en nombre del Señor, bendito el reino que viene de nuestro padre David, aleluya. Y después de la fiesta de Cristo Rey, que es el último domingo del año litúrgico, viene toda la liturgia del lunes al sábado de esta 34ª semana. Es la semana de Cristo Rey. Ya sabéis que las semanas litúrgicamente, el domingo es el día primero, el lunes es la feria segunda, el martes es la feria tercera, las semanas litúrgicamente van de domingo a sábado, ¿verdad? Bien, después del último domingo, que es el 34, diríamos, pero en todo caso es el último, viene los días que siguen a la fiesta de Cristo Rey. Y nos encontramos en los años impares la lectura de Daniel. La lectura de Daniel, que va atravesando los días, El primero presenta a Daniel, sus compañeros. El martes es la visión de la estatua con la cabeza de oro, el pecho y los brazos de plata, el vientre y los muslos de bronce, y entonces la interpretación del profeta. La piedra que había deshecho la estatua creció hasta hacerse una montaña enorme que ocupaba toda la tierra. Y entonces la interpretación. Tú, oh rey, a quien el Dios del cielo ha entregado el reino y el poder y el dominio y la gloria, etc., te sucederá un reino de plata menos poderoso, etc., etc. Y entonces, durante este reinado, el reinado de los dedos con pies de hierro y de barro, el Dios del cielo suscitará un reino que nunca será destruido, ni su dominio pasará a otro, sino que destruirá y acabará con todos los demás reinos y perdurará por siempre. La piedra que viste desprendida del monte sin intervención humana y que destrozó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, es el destino que el Dios Todopoderoso comunica a su majestad. El sueño tiene sentido, la interpretación es cierta. Entonces el miércoles, el banquete del rey Baltasar. Manetes el Fares, la condenación por el terreno. Y el jueves sigue leyéndose Daniel, toda la semana, los años impares. Unos hombres espiaron a Daniel, etc., etc. Bueno. Sigue cuando es salvado de los leones. Y el viernes es un texto que estaba citado en la fiesta de Cristo Rey, ya en la liturgia que hizo Pío XI. Son las cuatro bestias, cuatro fieras gigantescas, un león, un águila, etc. Cuatro bestias de esta visión del capítulo 7. Durante la visión miré y vi que colocaban unos tronos. Un anciano se sentó, su vestido era blanco como nieve, su cabellera como lana limpísima, su trono llamas de fuego, sus ruedas llamaradas, etc. Seguí mirando, etc., y en mi visión nocturna vi venir una especie de hombre, hijo del hombre, entre las nubes del cielo. Avanzó hacia el anciano venerable y llegó hasta su presencia. A este texto de Daniel aludió. Por este texto de Daniel, aplicado a sí mismo, fue crucificado como blasfemo Jesucristo. Este es el texto que citó Jesús ante el Sanedrín. A este hijo del hombre que se pone ante el anciano venerable, que es un símbolo del Padre Eterno, se le dio poder, honor y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Su potestad es potestad eterna que no cesará. Su reino no acabará. Esto está en la fiesta de Cristo Rey, cuas primas, instituida por Pío XI para recordar al universo el deber de acatar la soberanía de Cristo en la vida social. Y el sábado, una descripción de las fieras, otra vez, de la cuarta fiera, la cuarta bestia, etc. Cuando se siente el tribunal a juzgar, le quitará el poder y será destruido y aniquilado totalmente. El poder real y el dominio sobre todos los reinos bajo el cielo será entregado al pueblo de los santos del Altísimo. Será un reino para siempre eterno al que temerán y se someterán todos los soberanos. Este es un texto parecido, paralelo, dice lo mismo que el texto del Apocalipsis. Los reinos de este mundo han venido a ser del Señor y de su Cristo. Y en los años pares, esta última semana que sigue a Cristo Rey, que es la última semana del año litúrgico, en los años pares, todas las lecturas son del Apocalipsis. Bueno, yo supongo que los que hacen liturgia, pues tienen, ahora me tomo la cosa en plan de un poco irónico, ¿verdad? Los que elaboran la liturgia, ¿verdad? Se les ha de suponer una mediana cultura, ¿verdad? ¿Vale? Algo sabrán de que estos capítulos segundo y séptimo de Daniel y el capítulo del Apocalipsis que van a citar han sido los textos sobre los cuales han caído siempre todos los milenarismos de todo tipo, ¿verdad? Los que citaban los puritanos para hacer su república de santos, los que citaban los viejos creyentes en Rusia, los que han citado los anabaptistas de Münster y todas las herejías milenarias, ¿verdad? que esto ha sido todo deformado en un sentido terreno, ya lo saben, ¿verdad? Y que por ahí está la interpretación de esta, pues ha habido el problema de esta interpretación milenarística, supongo que lo saben. Pero ahí están, después de la fiesta de Cristo Rey. Libro del Apocalipsis, capítulo 14. El lunes, el martes sigue el capítulo 14. Visiones sobre visiones escatológicas, etc. Y el miércoles de esta última semana del año litúrgico, pues muy largo de contar, pero sí. Los ángeles con las siete plagas, etc. Y los que vencieron a la bestia, todo eso. Todas las naciones vendrán y se postrarán ante ti, porque tus justas sentencias han quedado manifiestas. Este es el último versículo citado aquí. El jueves, la caída de Babilonia. La victoria, la gloria y el poder pertenecen a nuestro Dios, porque sus sentencias son rectas y justas. Ha condenado a la gran prostituta que corrompía la tierra con sus fornicaciones y le ha pedido cuenta de la sangre de sus siervos. Repitieron, aleluya, el humo de su incendio sube por los siglos de los siglos. Escribe, bienaventurados los invitados al banquete de las bodas del Cordero. Y entonces, en el viernes y sábado, el celebérrimo capítulo 20. Los tronos sentados para reinar, etcétera, etcétera. El cielo nuevo, la nueva tierra, etcétera. La ciudad de Jerusalén que desciende del cielo, arreglada como una novia, las bodas del Cordero. Y entonces, comienza el fragmento con la atadura del diablo encadenado en el abismo, ¿eh? Cuando el demonio que estaba en la tierra lo echan al abismo. Esto es el comienzo. El final es el descenso de la nueva Jerusalén celeste. Y todo eso es la liturgia que sigue, es la semana de Cristo Rey. Y termina también con el sábado con otro pasaje del Apocalipsis del capítulo 22. En fin, esto en el fin del año litúrgico. En cuanto, por ejemplo, los días que coronan el Adviento, ya en la liturgia antigua había cantidad de textos de los profetas, textos mesiánicos, textos sobre el reino mesiánico. Termino, porque solo me quedan unos minutos, viendo, por ejemplo, un himno de las antífonas mayores del oficio del cuarto domingo de Adviento. Lo voy a leer. Oh llave de David y cetro de la casa de Israel, tú que reinas sobre el mundo, ven a librar a los que en tinieblas te esperan. Ven pronto, Señor, ven, Salvador. Oh sol naciente, esplendor de la luz eterna, sol de justicia. Ven a iluminar a los que yacen en sombras de muerte. Ven pronto, Señor, ven, Salvador. Rey de las naciones y piedra angular de la Iglesia, tú que unes a los pueblos, ven a libertar a los hombres que has creado. Ven pronto, Señor, ven, Salvador. Oh Emmanuel, nuestro Rey, Salvador de las naciones, esperanza de los pueblos, ven a libertarnos, Señor, no tardes ya. Ven pronto, Señor, ven, Salvador. Esto está en la liturgia del cuarto domingo de Adviento. Y los días pensados para los días inmediatos de Navidad, que tienen cada uno una liturgia particular, son interesantísimos, ¿eh? 17 de diciembre, una antífona, por ejemplo, perdón, un salmo responsorial. Que en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. Dios mío, confía tu juicio al Rey para que rija a tu pueblo con justicia, a tus humildes con rectitud. Que los montes traigan paz y los collados justicia. Que defienda a los humildes del pueblo y socorra a los hijos del pobre. Que en sus días florezca la justicia y la paz hasta que falte la luna que domine de mar a mar y del gran río al confín de la tierra. Este texto estaba en la liturgia que le puso Pío XI en la fiesta de Cristo Rey, referida al reinado social de Jesucristo. Que su nombre sea eterno y su fama dure como el sol. Que sea la bendición de todos los pueblos y todas las razas de la tierra lo proclamen dichoso. La antífona de comunión. Vendrá el deseado de las naciones y se llenará de gloria el templo del Señor. El 18 de diciembre, la antífona de entrada dice esto, tan sorprendente y tan audaz. El Mesías, que Juan nos anunció como Cordero, vendrá como Rey. Aquí, mismo, porque es curioso, porque cuántas veces también hemos oído decir, vagamente, ¿no? Oh, los judíos pensaban que Cristo tenía que reinar, y este reinado lo interpretaban de una forma muy terrena. Y claro, pues no, se hicieron un lío, ¿verdad? A veces después de eso te predican que el cristiano se tiene que comprometer en las luchas políticas, porque no, y te hablan de como si el reinado consistiese precisamente, después de decirte esto, ¿verdad?, te explican exactamente una posición que es claramente judaizante, ¿no?, como es la teología de la liberación, ¿verdad? Pero de entrada te dicen esto, oh, los judíos dicen esto, y te presentan un cristianismo así de trascendencia, ¿verdad?, y te hacen entender que eso del reinado pues quiere decir que cuando nos moramos iremos al cielo. A veces los que dicen esto no creen en la vida eterna, por otra parte, o sea, que yo no sé qué reino defienden a veces, ¿no? Pero en fin, así estamos. Pues yo me permito sugeriros una cosa. Fijaos bien que todo lo que os he leído de este himno que acabo de leer y esta antífona, no dice como tantas otras plegarias: Señor, haz que pasemos por lo temporal de modo que no perdamos la vista a lo eterno y te gocemos eternamente de la bienaventuranza. No pide la bienaventuranza eterna. Esta oración no pide la bienaventuranza eterna. No dice: Señor, llévanos ante tu faz para que gocemos eternamente de ti, y que pasemos por lo temporal sin distraernos de llegar al cielo, lo cual se dice en muchísimas plegarias. Pero en esta no, en esta se dice que Dios venga, deseado de los pueblos, que venga a dominar a las naciones, que venga a regir el mundo. Eso es lo que se dice, ¿no? Vendrá el deseado de las naciones y llenará de gloria el templo del Señor. Y aquí se dice, el Mesías, que Juan nos anunció como Cordero, vendrá como Rey. Pues aquí muchas veces dice, lo esperaban como Rey y no se daban cuenta cuando lo vieron paciente, sufriente y humilde, ¿no?, y que aguantaba los golpes y no replicaba, no recordaban, no supieron recordar que había sido profetizado como la oveja que se dejaba llevar al matadero, y como el siervo sufriente, y por tanto, al ver que no triunfaba y que no era un rey triunfalista, ¿verdad?, y así, pues con esta esperanza mesiánica terrena que tenían, no pudieron reconocer al Mesías, ¿verdad? Bueno, pues este antífona hace una especie de juego buenísimo. Dice el Mesías, claro, porque en el Apocalipsis la imagen central del Apocalipsis de Cristo es el Cordero degollado, ¿verdad?, que es el que dice en la fiesta de Cristo Rey, el Cordero degollado es digno de recibir, dice el Apocalipsis, digno es el Cordero que ha sido degollado de recibir el poder, el honor y la gloria, para él el imperio por todos los siglos de los siglos. Precisamente conquista el poder porque es el Cordero degollado. Pero hacia el final del Apocalipsis, este Cordero degollado es nombrado con otro nombre metafórico, que es el León de Judá. Venció el león de la tribu de Judá, dice el libro del Apocalipsis, venció el león de la tribu de Judá. Pues aquí esta liturgia, en esos tiempos posconciliares, nos ha dicho esto: el Mesías que Juan nos señaló como Cordero vendrá como Rey. Esto está aquí, y así sucesivamente. Estos días no vienen perdidos, estos no hay que leerlo, porque es una cosa increíble la cantidad de cosas. Los salmos responsoriales que se ponen, las lecturas de Isaías, los antífonos, son una maravilla. Ya llega el Señor, Él es el Rey de la Gloria. Del Señor es la tierra, y cuanto la llena, no faltaba más. El orbe y todos sus habitantes, Él la fundó sobre los mares, la afianzó sobre los ríos. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en su recinto sacro? El hombre de manos inocentes y de puro corazón, etc. todos los días a medida que vendrá el Señor que domina los pueblos y se llamará Emmanuel, porque en él tenemos a Dios con nosotros. Dios con nosotros. Sofonías, regocíjate, hija de Sion, grita de júbilo Israel, alégrate y gózate de todo corazón. El Señor ha cancelado tu condena, ha expulsado a tus enemigos. El Señor será el Rey de Israel en medio de ti, y ya no temerás. Aquel día dirán a Jerusalén, no temas, Sion, no desfallezcan tus manos. El Señor, tu Dios, en medio de ti, es un guerrero que salva. Él se goza y se complace en ti, te ama y se alegra con júbilo como en día de fiesta. Etcétera, etcétera. Bueno, y corto aquí, porque eso no se acabaría, no acabaríamos nunca. A mí me parece que si uno lee con sinceridad la liturgia, tal como está ahora, y es como estaba antes, ¿no? Como estaba antes, pero ahora es más rica con los tres desarrollos de los ciclos, y porque en algunas fiestas es más explícita la unión de los textos veterotestamentarios y los nuevos, el juego de las dos lecturas antes del Evangelio y de los antífonas y salmos, permiten completar mucho mejor el pensamiento. Yo pienso que tanto el Adviento como la fiesta de Cristo Rey, como todo, tiene exactamente el mismo espíritu que tenía antes. Yo había leído entera la liturgia de Adviento antigua y había visto que claramente estaba toda ella montada sobre esta presentación de las profecías veterotestamentarias del reino mesiánico como algo que se cumple inicialmente, ya de una forma completa en Cristo, ¿verdad? Pero proyectando, por tanto, la venida en carne del Hijo de Dios, pobre y humilde y manso y silencioso, en Belén, a sufrir, ¿verdad?, con la esperanza de la venida en gloria, ¿no? Este que se ha mostrado ahora como cordero, ha de venir como rey, él es el rey del mundo, ¿no? Esto era exactamente, parece, el mensaje de Adviento. Ahora es inequívoco, pues esto, ¿verdad?, merece la pena de ser estudiado. Y lo dejaremos por aquí por hoy, porque son las 7:00.